Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. María Juliana, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Nico, ¿Cómo estás, le ha ido? Señor? ¿Qué cuenta? Bien, ¿cómo está usted? ¿Bien o qué? ¿Cómo le ha ido? Oiga, me imagínese que hoy le tengo muchas preguntas deportivas y uno es un arepazo que es muy lobo. ¿En serio? Arepazo y después pregunto. ¿Ah, sí? Sí, pero va a perder, vas a perder, amigo. Yo siempre pierdo en los de deportes. Bueno, ya llegamos al final de la semana, la próxima semana muy resquebrajada, porque yo cumplo años la otra semana y tengo entendido que por un pacto colectivo del que no hago parte, puedo capar. Ah, qué bueno. Por lo cual lo voy a nombrar director, pero supremo. De mérito. Y el miércoles es festivo. Claro, el miércoles pues es festivo. Tenemos, no hay programa. Tenemos una semana, pero hoy tenemos más pautica, pero no se siente, ¿no, mijo? No, bien. Bueno, Nicky, ¿qué más de vainas, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las vainas? Aquí muy mucha... bien, pero muy cansado, porque imagínese que ahorita hice comida y limpié todas las ollas. Y es que mi pareja está enferma, entonces tiene una gripa terrible. Friegue. Se hizo su prueba. ¿Su COVID? No, su prueba. ¿Su PCR? No, su antígeno, pero domiciliario, es que ya los venden. Sí, claro. Por 8.75, no, por, perdón, por 40 mil pesos venden esa vaina. Sí, bueno, bien. No, buenísimo, y salió positiva, pero positiva mal genio también, entonces, ¿qué hago yo? No me digas, pero... O sea, pero no se puede ser, o sea, mejor es ser positiva mal genio y no de esa cosa. Ah, bueno. Es que a uno le da esa cosa... No nos asustes, Jaime. Sí, yo me No. Entendimos que salió positiva yo para COVID. No. Negativa de COVID, positiva de mal genio. Uy, bueno, pero bueno, no importa. Estar enfermo es muy aburridor, eso da mucho mal. Muy aburridor, pero sin escalofríos. Bueno, si quiera. Pero se le fue la voz, imagínate. No me diga. Pero entonces está brava. Entonces no me dijo, ¿será que nada? Me pongo? No. Iba para allá. No. Se agarra como King Kong, se golpea las cosas infladas que tiene y bueno. Ya, eso es todo. Ay, no me diga. En cualquier momento se explota, pero yo qué hago, hermano, yo no puedo hacer más. No, no, pero me gustó porque lo venden y pues usted lo pone en su casita y es bastante efectivo. Las dos rayitas, ¿ustedes nunca lo han hecho? No. Sí. Sí, sí. El antígeno es una, yo no sé, es una cosita, es una barrita. Entonces te metes la cosa por la nariz que es incomodísima y a eso le echas una agüita o no sé qué. Y la agüita la botas tres gotas en una, como una reglita pequeña. Y tiene es que marcar. Una prueba de embarazo, ¿no? Exacto, tiene como muy ese mismo parecida, método. Muy parecida. Entonces, mi preciosa María Juli, entonces tú botas la cosa, tiene que salirte una raya roja que es la C, que es que el control está bueno, es decir, que la prueba está funcionando. Pero si te sale la siguiente, que es la T, enciérrate 10 días mínimo. No. Claro, no, qué camello. Y yo, como un galán, o sea, me parezco bueno, a magnífico. Edgardo Román en ¡hombre! Sus épocas churro. ¡Qué bueno! Bueno, oye, pero le tengo... estuvo, oiga, venga, ahora que dice Edgardo Román, creo que estuvo malo hace poco. Creo que no tuvo, me diga. Sí, creo que tuvo un infarto o algo así, ahora que usted nombra... No, ni idea. ...al gran Edgardo Román. Sí, creo que hace poco vi... Él manejaba muy bien el palillo en sus papeles, es lo que más recuerdo. Ídolo, ídolo. En su mejor, yo creo que su mejor papel es el de Jorge Eliécer Gaitán. Ese papel es extraordinario. Sí, es muy bueno con palillo, acuérdense. ¿Y sabe quién hace un papel ahí muy bueno también? Alberto Saavedra, que hace de Darío Echandía. Papelazo hace. Papelón. Pero tremendo papel. Y Jairo Camargo es Roa Sierra, el perpetrador del crimen. Víctor Mayarino hace de Mariano Espina Pérez. En esa serie, pues, que fue. Esa serie salió en. Muestre eso, ¿qué año sería? Año 1984, probablemente salió el Bogotazo al aire, pero. ¡Ay! Iván Rodríguez era Lleras. No, le digo que el casting es muy bueno. Sí, es buena serie. Qué pena, pero me abrió un tris del sentimiento de ustedes. Sí. Bueno, tengo que decir algo muy especial. Dilo. Que se lo he expresado muchas veces a Nicolás, no sé si contigo lo he expresado. A ver. Pero hoy va a ser un great, pero great, great show. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Nicolás, ¿por qué? Pues. Porque somos tres. Ah, que es el número perfecto en la mesa. ¿Qué opinas? No, hombre, tranquilo. No, es lo que he dicho. ¿Desde hace cuánto lo repito? Pero sí lo habías dicho. Sí te lo había escuchado decir. Los tres. Es que. Son tres mosqueteros, el cuarto es un relleno, ¿no? No me parece. Sí, bueno. Tema del día, Nico. Espero que hoy esté pero volando de inteligencia, por favor, porque usted tiene ¿cuándo en sus no? hombros el 33% del programa. María Juliana tiene el 33% Hola, del programa. ¿Usted se agripó también o qué? No, es que me da tos. Yo estoy por esos lados. Deja. Pero está bueno, bien. Bueno, no, estoy bien. ¿Yo para qué les voy a mentir? Ah, bueno. Para que empiecen mis oyentes que me adoran a buscar qué me pasa. No. Repito, mi esposo está enferma, se hizo una prueba antígena, sí. Le salió negativa, pero el mal genio le salió positiva, porque es una prueba que es doble, te mide el antígeno y el mal genio. Doble propósito. Claro. Claro, es que le sale, son dos rayas, la primera el mal genio y el mal genio sobre 100 le picaba, creo sí. que se fue a 180. ¿Yo qué hago? Bueno, pero bueno. Bueno, bien. Campeón. Tema del día. El tema del día, el acento que más te gusta de algún país y o de alguna región de Colombia. ¿Por qué? Sí, yo lo tengo clarísimo, pero no voy a comentar lo mío. No. Nicolás, ¿el premio lo tenemos? Sí, claro, mire. Pero tírese uno grande. Atenti, porque es un gran premio. Un gran premio. Atenti. Una cena para cuatro personas con pizza, hamburguesas. Ay, qué rico. ¿Qué tal? Y platos de la carta, acompañados de una botella de vino y una botella de whisky en el Gastrobar Reina. Grupo Altavistas abre Reina, un gastrobar, cervecería y café casual que nace para homenajear a la mujer en la zona T de Bogotá. ¿Y por qué Reina? Porque algunos siglos de historia lo hayan querido ocultar en el ajedrez. Cuando la reina muere, la fiesta acaba. Un hombre gobierna continentes, pero solo una reina logra gobernar a un hombre. Así es como en un escenario de espacios para compartir con amigos y familia, gobernado mayormente por los hombres, tenía que llegar una reina para dar el mérito que realmente se merece la mujer. Reina se encuentra ubicada en la avenida calle 82, número 1225, y puedes consultar cómo asistir a su apertura y ver información de su menú y todo lo que tiene para ofrecer a la mujer, su familia y amigos por medio de sus redes sociales, @reina con Y, Reina Vogue. Ese es el premio, una cena para cuatro personas con pizza, hamburguesas y platos de la carta acompañadas de una botella de vino y una botella de whisky en el Gastrobar Reina. Bueno, pues mi querido Nico, comencemos con lo que nos toca en este momento. Con lo que nos atañe. La música, ¿está bien para ustedes? Me parece magnífico. Oiga, ahí lo puse a escoger una vaina de ese man, pero por favor, no nos vas a matar, brother. Puse un Un mito. Si la puso es que tenemos poca imaginación. No, no puedo creerlo, o sea, tenía todo el catálogo y quedó ahí. Bueno, ¿sabe qué? Vamos, cinco. Cinco preguntas, dicen, pero ¿es esa? Y yo sí que sí. No, joda. Bueno. Scary Pockets y David Simmons con el tema Fantasy, grabada por Mariah Carey en su álbum Daydream del 95, y esta es una versión. En los originales, gente con buen gusto. Hombre, no es la primera vez que Alberto II de Mónaco planta cara a los incesantes rumores de que él le ha fallado a Charlene del Principado. Gente de buen gusto es, eso sí, ¿para qué? Sí. Es solo glamour. Sí. Ella volvió de Sudáfrica a principios de noviembre y se tomaron 1 millón de fotos. Y pues él dijo que ella llegaba antes del 19 y llegó a su ¿cómo se llama eso? El castillo de Mónaco. Mm. La princesa es bonita, no es de mi gusto, 43 años, pero le comenzó a decir, ¿sabes qué? Yo sigo enferma. Qué raro. Y eso, pues ¿no? Esta inesperada situación ha llevado a Alberto a desmentir las sabidurías que salieron en la revista francesa Paris Match. Sí. En ellas el príncipe asegura que Charlene se encuentra una vez más fuera del principado, recuperándose nuevamente de las secuelas que le dejó una operación de una muela, creo. Es algo delicado, yo sí, no sé. Yo... claro. El regreso de Charlene parecía indicar una mejora en su salud, pero según las últimas declaraciones de su marido, la princesa fue consciente de su vuelta y de que su estado de cansancio no le permitía afrontar sus obligaciones. Ella misma admitió que necesitaba ayuda, en palabras del propio Alberto. Sí. Decidimos juntos con nuestra familia que lo mejor era que pudiera seguir descansando fuera de Mónaco. Me pregunté si por qué no descansa en el palacio que tienen. O sea, sí. Yo no he entendido esa vaina. Oye, pero ese sí ha sido un cuento bien, bien raro. Bien, ¿no? Raro. La princesa necesita tranquilidad y privacidad, dice Alberto. La princesa, en otras palabras, que es uno de los puntos más divertidos de Buen Patrón, es yo necesito respirar o yo necesito espacio. ¿Tú sabes qué significa eso en una relación? Que se acabó. María Juli, cuando... No, que tienen otra persona por ahí cantando y bailándole al lado. Es raro esa historia. ¿Usted qué siente si le dice a su pareja, Nicolás, yo necesito tomarme un tiempo porque necesito un espacio, dame un mes? ¿Usted qué hace? No, que se pudrió todo. Yo ya siento que se pudrió. ¿Y usted todo. Qué le dice? ¿Sabes yo qué? Digo, no, y cambia las chapas de la casa. No, no, claro, no nos tomemos un tiempo, tomémonos toda la vida. Así de sencillo. Sí, yo estoy de acuerdo, es que a mí me pasó. Es que no puedo respirar, pero ¿por qué? ¿Te estoy ahogando o qué? No, es que no puedo. Exacto, no, de acuerdo. Eso sí, cuando pero llega. Pero mire, Charlene cayó enferma en mayo cuando ella llevaba varias semanas inmersa en un proyecto medioambiental para la conservación de los rinocerontes en Sudáfrica. Mm. Desde entonces ha sido sometida a varias operaciones, algunas bajo anestesia general, por las complicaciones derivadas de una severa infección. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Otorrinolaringóloga. O sea, fuera de eso, no hace las cosas con la suficiente higiene, yo bueno, creo. Es que no, me parece muy delicada la situación. Sabe que la otorrinolaringología tiene sus cavidades, tiene sus zaguanes. Yo lo sé, Nico. No tiene que explicarme, pero por lo menos un poco de higiene con el espacio. Que le diga que tenga un poco de higiene al espacio. Bueno, que... bueno, conclusión, es que hay un rumor de que ella está con un rey por allá de África. Ah, sí, la vuelta es por ahí. Es que ella nació en Sudáfrica, ¿ustedes sabían? Sí, sí, eso usted no se ha contado. Pero otra vez, yo no puedo estar contándole los mismos no, cuentos pero siempre. Eso, pero María no, Juli, por favor. Ya ha contado, hombre, ¿qué hacemos? Personas con buen gusto, pues dos cocineras colombianas, Jaime. Ellas son madre e hija y acaban de recibir el premio al mejor libro de cocina del mundo en París. Ellas se llaman Zoraida Gámez y Heidi Pinto. y son de Barranca Bermeja. Pues 2 años antes de que comenzara la pandemia, ellas se pusieron en la tarea de averiguar los orígenes y las diferentes formas de cocinar un plato típico colombiano, que son los envueltos o los tamales, no solamente de Colombia, sino de diferentes partes de Latinoamérica. Sí, son distintos. Envuelto de maíz es otra cosa. Son distintos de acuerdo al país, ¿no? Tienen variaciones. Hay muchas variaciones, muchos tipos de prepararlo. Las regiones, de hecho, también tienen variaciones. Unos se llaman envueltos, otros se llaman tamales, pero generalmente son masas y que envuelven vegetales y carnes. Sí. Pues ellas se dieron a la tarea y cocinaron más de 100 envueltos o bollos, como también lo denominan. Para bollo de mazorca, exacto, claro. Es diferente. Pero hicieron de todo y escribieron un libro con 200 recetas. Ellas publicaron un anuncio en redes sociales y apareció un chico que se llama Daniel Guerrero, apasionado de la literatura gastronómica, y él les ayudó con la publicación del libro. Hasta la fecha han vendido más de 2000 ejemplares y, bueno, la reconocieron en París como el mejor libro de cocina. ¿Sabes que esa no es una mala cifra? 2000 ejemplares está bastante bien. Es bueno, sobre todo. No, pues que Nico maneja de 100 a 150. Ya quisiera yo. Sí, hasta ahí, 150. Hasta ahí. 2000 no está mal, ¿sabes? Yo creo que hicieron un tiraje experimental. Seguramente. Pero Ramsés ha hecho 3, 4 millones. ¿Ah, sí? Él dice, no, pero es que usted sabe que los egipcios tienen esos rollos. Sí, ¿no? los egipcios tienen sus cuentos, pero digo, un tiraje para un libro de cocina. Ay, Dios, de 2000, Dios, perdónalo al señor. Pareciera un poquito, Ramsés. O sea, creo que está bien, pero que han vendido los 2000, bueno, sí. Habla de la calidad, pues, de su cocina. Y bueno, también. Después de este reconocimiento seguramente van a vender mucho más. Sí, obvio. Bueno, la pregunta, Nicolás. ¿El acento que más te gusta de algún país y o de alguna región de Colombia y por qué? Para algunos puede ser aborrecible, pero para mí el argentino tiene una mezcla de italiano, español, portugués. Del país el bogotano, que dicen que tiene que no tiene acento, pero hay diferencias marcadas del extremo norte al extremo sur, muy marcadas. Sí, tiene. Olga Janet, hola, feliz viernes, besos a todos. El acento que más me gusta de un país es italiano. A mí todo lo que venga que ver con Italia me priva, y de mi país el acento caleño es lo máximo. Ve, ¿vos qué opinás? Mira, decilo con acento caleño. Claro. Bueno, sí, Juan Felipe también. Pinzón, el de la Santanderiana, seguramente nada como un pingo mano, calle de la Jeta. Usted sí que es mucho lo bonito. Bueno, nota, Nico. Más de 0-1. El bogotano sorprende en las formas de expresarse en la capital. En cualquier calle de la ciudad se escucha desde el ñero al gomelo, el estrato medio, que es el más normal, hasta el venezolano. Nota, Nico. Más vale 0-1. Me gusta el acento argentino, pero hablado por Viggo Mortensen. Uh-huh. O el inglés, pero hablado por Viggo Mortensen. O el danés, pero hablado por Viggo Mortensen. O el élfico, hablado por Viggo Mortensen. Gloria Pedraza, nota. 5-8. Tenemos un gran ganador hoy. Qué olor a triunfo. El acento mexicano del ciudadano de a pie. Pero el doblaje de las películas se exageran con palabras coloquiales, Nico, que no aplican para el resto del continente. Sí, estamos. O que Derbez haga doblajes, la verdad, qué fastidio. Sí, nota. No. Sí, de acuerdo. 5-4. Definitivamente el mío, caldense. Bueno, muy bien, el caldense. El de Pasto, gente berraca, no como esos que terminan en moriparse. Ah, bonito. El boyaciente, siempre he querido una novia que me diga te amo, su merced. Ah, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Sí. No, 5-4. No, imagínate yo discutirle a usted ahorita. Qué cansancio. Ahora no. Bueno, vamos con un poquito de música, si les parece, sí, hasta ahora. Perfecto. Y bueno, hoy tenemos unos repasos estupendos, Dios. Yo no sé por qué. Pero yo no sé por qué Nico hoy se va a ir muy adelante, ¿sabes? Si usted cree que voy a... ¿Presientes eso? Es que lo que pasa es que él ha demostrado su superioridad, pero pues, tú sabes, en muchas oportunidades. Tú sabes que lo del fútbol es tremendo, ¿no? Claro. Tú lo sabes. Sí, total. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te da rabia? No, para nada. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean. Hace rato no sonaba esto, menos mal. ¿Cuál es? Exigí meterlo a un congelador y lo sacaron a los 4 meses que pedí. ¡Fields! Nunca la he oído. Arroz Roa 10 presenta el siguiente Momento 10. Momentos 10. Hombre, pues yo no sé cómo manejar la situación hoy, pero... ¿Qué fue? Pero tengo 10 verbolarios, porque es que no los puse Rodrigo las últimas dos semanas, pero... Y sacó película, y qué arte de tipo. Solo ¿película? Ven la foto, yo no ¿sacó sé. Película Rodrigo Cortés? Sí, es que él es director de cine. Sí, él es director de cine. No sabía. Oiga, pero venga, ¿cómo hacemos para calificar? Simplemente... ¿Cada nota usted la califica o las que valgan la pena dice...? No, todas. Todas, es que sería injusto no calificarlas. Entonces, ¿pero usted puede hacer una anotación diferente entre 1 y 5? Sí, claro. Sí, hago, es decir, hago dos, ocho. Doy una palabra. Filósofo, pensador que consagra su vida a demostrar que los demás filósofos mienten. Yo simplemente... Pero califique, pues. 0-1. Exacto, pero puede ser 0-8, 1-3, ¿no? Uno pasa con 3. Está para un 0-1, ¿o no? Yo le pondría 0, pero. Exacto, pues, podemos usar porque escribió. No, pero él no le escribió a usted. Él no nos escribió. Y puede ser 0, porque él no nos escribió. Puede ser 0, ¿no? Es verdad, es verdad. Está un poquito microlingotes, Rodrigo, ¿no? No, es que yo creo que ya no más, es que ya. Pero era arrepentimiento. Bueno, ¿qué pasó? Porque ¿en qué momento se perdió la magia? Arrepentimiento, guayabo del pecador. Sí. Resaca. Sí, está bien. Sí, está buena. 4-2. 5-4. Tenemos... No, no puede pasar de 5. No puede pasar de 5. Nico, no puede pasar de 5. En mi casa no existe el fogón. 4-2. Nico, de 0 a 5, póngale una nota. Punto. Bueno. Nicolás, de 0 a 5. Vamos a poner 5-1. Que no, que de 0 a 5. Vamos a ponerle 5. O sea, aclamado. O sea, sí, le diste la máxima no calificación. ¿Resaca del arrepentido? Sí. Buena definición, me gustó. Apellido, matrícula del ciudadano reemplazada en tiempos recientes por el DNI. El DNI es la cédula. La cédula, o sea, sí. Matrícula del ciudadano reemplazada en tiempos recientes por la cédula. No, 0-1. 0-1 está en el rango. Sí. Claro. Ah, bueno. Invisible, experto en supervivencia. Entonces está buena. 5-4. Nico, que no puede pasar de 5. Entiende que no puede pasar de 5. 5, perdón, 5. Bueno, 4-9. Eso. Gato, ratón que se cree gato. 0. Vamos a ponerle 0-1. ¿Cero? ¿Pero por qué no? No, pero usted no lo escribió. Escribió, hizo el gesto de escribir. Creer. Elegir la mejor verdad entre las 10 o 12 disponibles. Vamos a ponerle 3-2. Valentía. Miedo al miedo. Vamos a ponerle 4-1. Ya entendió María Juliana la puntuación, por lo menos. Ya la entendió, es que sí. Extraordinario, habitual pero mirado desde otro sitio. No, eso es falso, 0-1. Desquiciar, votar mal. 0-1. Mentira, verdad a medias. 0-1, muy manida. Me encanta porque ya se están dando cuenta que es un payaso finalmente. Pero no, pero lo que pasa cara es, de que, payaso. Es que creo que se gastó los trucos rápido. Juramento. Compromiso tan sagrado que solo los niños se lo toman en serio. Vamos a ponerle 0-1. No, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. A mí no me gustó. Yo si juro, es verdad. Deje de ser tan pedante. 0-1 el señor Cortés. Atajo. Sí. Desvío. ¿En serio? Sí, en serio, 0. Pero no, póngale 0. 0-3. Desconfianza. Confianza solo en uno mismo. Vamos a ponerle... No, eso es falso. 0-1. Bueno, conclusión del señor Rodrigo Cortés, María Juli. ¿Qué opinas de toda esta pelotudez del verbolario? ¿Será que ya lo podemos evitar en nuestras vidas? Ya yo creo que lo está alargando más de lo necesario. Llegó un punto en que ya... Iba bien, sí, pero en algún momento como que perdió la magia. ¿Cuánto lleva haciendo eso, por cierto? Harto, ¿no? Él tiene esa sección en el mundo, ¿puede ser? ¿Dónde es que la tiene? ABC, página 5. Sí. Ahora, no, Verónico, a veces se tira unas buenas. Ahora, es difícil también. Pero se tiró dos buenas hoy, ¿no? Claro. Es jodido sacar trucos siempre. Estamos siendo crueles. Pero se metió dos de 10, ¿no? Sí, pero está un poquito microlingotes. ¿Y qué pasa con los microlingotes? No, me respeta Óscar Alarcón. No, por eso digo, está mejor microlingotes. ¿Y por qué no volvimos a leer microlingotes? Hombre, no, porque lo echaron de la revista. Ya no está. Ah, ya no está. No. Muy bien. Espero que no haya sido por nuestra influencia. No, pero ¿cómo se te ocurre? Espero que no haya sido por los directores nuevos del proyecto, ¿no? Sí, yo tampoco, espero que no. ¿Qué hacen a uno llamándolo, Nicolás, en serio, a las 6 de la tarde? 5:40. ¿Qué? No, por eso, hombre, estoy al aire. El tema del día, Nicolás. El tema del día, el acento que más te gusta de algún país y o de alguna región de Colombia. Eso lo veremos a continuación, ya volvemos. Ah. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nicolás, ¿en dónde está Keylor Navas? ¿En qué equipo? En el Paris Saint-Germain. No, pero una pregunta. Sí. Porque imagínese. ¿Qué pasó? Usted sabe que yo leo mucho. Sí, mucho, sí, mucho. Sí. Mucho, mucho, mucho. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y el periódico La Vanguardia de Barcelona ha sacado un artículo que dice que el portero belga, el señor Courtois, sí, que siempre estuvo a la sombra de Keylor Navas en el Real Madrid, hoy en día es de la talla de Benzema y de Vinicius. Es aclamado cada vez que sale, sí, en el Bernabéu. Sí, eso no. O sea, dice el artículo, dice, Courtois, por fin, ídolo. Sí, ídolo como Nicolás. Es un hombre muy importante. Hoy, ¿sabe que él empezó muy mal? Él se llevó un par de goleadas con el Real Madrid y pensaron que no iba a dar la talla después de que Keylor había marcado un punto muy alto. Y tengamos en cuenta una cosa, a Keylor siempre en el Real Madrid siempre le buscaron competencia, pero él a partir de sus rendimientos, que eran superlativos, le iban a hacer un canje, me acuerdo. El Manchester y el Manchester United iba a mandar a De Gea al Real Madrid e iban a mandar a Keylor a Manchester, y cuando se iba a dar eso se cayó el transfer. Y ahora fíjese, él está ahora en el PSG, que es el equipo, pues digamos, en términos de nombres, más atractivo para jugar. Pero en términos de resultados, demasiado le falta. Flojo para tanta plata. Sí, bueno. Y tiene una competencia ahí dura, ¿no? También. ¿Quién? Donnarumma, el arquero de la selección italiana, campeón de la Euro y escogido como el arquero, sí, de la selección ideal de Europa y del mundo, ahorita en el Balón de Oro. Bueno, pues así comienza el arepazo, María Juli. ¿Tú cómo ves a Nico en este arepazo? Yo lo veo sólido. ¿Y tú cómo te sientes? Muy mal. Con tu figura. ¿Tú tienes gripa, mi vida? Sí. Ay, entonces, ¿por qué me molestan a Katy? Porque tiene... No, yo no estaba molestando a Katy. Estábamos preguntando antes cómo estaba. No, totalmente desplazada. Bueno. El Bernabéu comenzó aclamando a Benzema y terminó rendido al portero belga, coreando todo el estadio en nombre de Courtois. otra vez decisivo para amarrar una victoria que parecía escaparse, la última, Nico. El 1-0 con el Athletic fue... Sí, con Athletic Bilbao, un partido muy difícil para el Real Madrid, que gana con lo justo, pero bueno, va bien, con ese ritmo va bien. Bueno, esta es una estadística que yo simplemente me remito a la fuente para que no me empiece a levantar y que eso es relativo. Viernes 3 de diciembre. Sí. O sea, hoy. El guardameta Courtois suma 61 paradas en la liga. Uy. Entre las cuales, ¿cuántas se consideran de una gran dificultad? ¿No es esto? ¿Cuántas de esas 71? 61. ¿Cuántas de esas 61? Ok. De gran dificultad. Se consideran de gran dificultad. Vamos, Mónica, tú puedes. Vamos, Orlando. Eso sí no lo encuentran en ninguna parte. ¿Quieren que les dé tiempo? No tengo problema. Eso no lo encuentran en ninguna parte. Dios. Música, más música. De 61 paradas en la liga, ¿cuántas se consideran de una gran dificultad? Yo no sé quién define esa vaina, pero se consideran de una gran dificultad. La de Gordon Banks con Pelé, el cabezazo. Eso es gran dificultad. Sí. ¿Listo? Leo la última línea. ¿Quieren más tiempo o están bien? No, yo estoy perfecto. Orlando Rivera, 50. Pero Orlando, ¿cómo van a ser 50 de 61? Dios mío. María Juliana, 15. Mónica, 35. Nicolás, 44. Uy, hermano, ¿sabe quién lo salvó, hermano? Sí, Orly. El moreno mío. Menos uno para Orlando Rivera. Y a Mónica también la salvó el destino. Los originales. La correccional. Tú sabes que yo solo doy más uno cuando es exacto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Pero esto aproxima. Aún aproximando el 3% no da. Chapo para María Juliana Correa. Bien. ¿Cuántas eran? En los originales. ¿Por qué no te pones contenta? Es que estás muy enfermo, ¿qué? Porque ante los logros, que son y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 14. Uy, no, pero faltó una. Claro. No, pero no. Mucho, ¿no? Llora como mujer. Bueno, lo que no puedes defender como hombre, me da pena contigo. ¿Cómo va el repaso, María Juli? Bueno, Mónica tiene menos 3 puntos. Orlando queda en menos 1. Yo estoy en ceros y Nicolás tiene 2 puntos. Muy bien, Nico. Bueno, vámonos de una vez al Centro Comercial Santa Fe. Difícil, yo es que no entiendo. Me acuerdo de una buena parada de Gordon Banks con Pelé, de esas que son imposibles. Tremenda, sí. Hombre, Nico, lo de Courtois, estaba pensando en las grandes paradas y si hay muchas. Yo, es que yo he visto mucho fútbol, no como usted. O sea, que lo ha visto todo. No, pero sí sería un inútil decirlo, pero una buena parada es, es cosas imposibles, ¿no? Sí, tiene, o sea, el grado de dificultad de una tajada a veces es, o sea, es que es difícil calificarla sino hasta cuando ocurre, ¿no? Depende de la reacción, los reflejos, generalmente las atajadas. Y es que Courtois es muy grande para tener buenos reflejos, es un muy grandote. ¿Y sabe qué? Eso es, entre más grande, más difícil los reflejos. Y hubo estilos también. Es que ¿sabe qué me ponía a pensar yo? Por ejemplo, Hugo Gatti y Chilavert, ellos no eran arqueros atajadores, sino lo que hacía era que trataban de evitar, de prevenir, prevenían el peligro. Un arquero tipo Fillol o Banks eran arqueros que estaban más bajo los palos y que tenían mucha mayor capacidad de reacción y por eso sus atajadas eran más espectaculares y tal vez más difíciles de ejecutar, ¿no? Ahí le dejo ese tema para la jugada del lunes, ¿oyó? Está bueno, me gustó esa estadística, está buenísima. I'll Be Home for Christmas fue compuesta por Walter Kent y Kim Gannon Y Emilio siempre anuncia su programa de Navidad 6 meses antes. Bueno. Entonces tenemos que apoyarlo. Esto es de Juan Bosco y de su trabajo A Brazilian Christmas, lanzado en 1996. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. En unos 3 meses se superarían las dificultades por el trámite de pasaportes. Así lo indicó la Cancillería al explicar que ese represamiento se debe al pico de demanda por cuenta de la pandemia. Luego de confirmarse la llegada de la variante Omicron del coronavirus a Latinoamérica, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que la ciudad está lista para recibir nuevos linajes, por lo que se continuará con la toma de muestras. La Academia Nacional de Medicina le pidió al gobierno reglamentar la ley estatutaria de salud. Señalaron que es importante garantizar la atención de los ciudadanos. En noticias internacionales, las autoridades buscan a los padres del detenido por el tiroteo en la escuela secundaria de Michigan, luego de ser acusados de homicidio involuntario. Y a esta hora en Colombia se han aplicado 57.886.953 dosis de vacunas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá 94.9. En los originales, el mundo al instante. Pues hablando de esto, pero no sé si María Juli me vas a contar. Tú hablas de la ex chica de Cristiano Ronaldo, de esta Irina Shayk. ¿Qué fue Irina lo que hablamos de ella? No, algo del estreno de la nueva película de Guillermo del Toro, tal vez. Sí, sí, puede ser por ahí la cosa, sí. Sí, porque hablamos de Irina Shayk. De la Nightmare Alley. Exactamente, pero no hablamos una cosa que voy a contar, algo nuevo. No. Ok, es básicamente eso. Entonces sí me gustaría poner la sección de amigos muy amigos. Mm. ¿No les molesta? Sí, no hablamos de eso. Bueno, no, eso sí, como usted quiera, pues. Muchas gracias. Estoy con la boca abierta. A ver, amigos muy amigos, Orlando. Y Cristian, por favor. y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. No, es que quedé con la boca abierta y con un balde y está lleno de babas. ¿Por qué? Dicen los que conocen a la expareja de Bradley Cooper y esta chica Irina Shayk. Sí. Hombre, que ellos se ven con su hija Lía hasta el punto de que se dejan tomar fotos, caminan del brazo. Hace unas semanas tuvieron una acción de gracias en Nueva York con varios amigos, entre ellos Anne Hathaway y su marido. Mire. Irina y Bradley llegaron al estreno de Nightmare Alley, pero separados. O sea, están están en cero reconciliación. Lo que llama mucho la atención, y es lo que me tiene con el balde y con el babero y todo, es que la modelo rusa posó con un traje negro impresionante, con todo su cuerpo por fuera, sus atrocidades pectorales divinas, al lado de Stella Maxwell, que es otra modelo. Y las dos aparecieron con dos vestidos igualitos negros con escotes y mostrando las pequeñas ampliaciones que no son planas en su cuerpo. Tienen 35 y 31 años y parece que tienen un amantazgo y se dejaron ver. Lesbianas, ambas. No. Chris, Irina Shayk y esta niña que se llama Stella Maxwell, que es... ¿Quién es Kristen Stewart? Ella es la que fue la protagonista de Crepúsculo. Sí, señor. Ah, la que hace el papel de Spencer. Exactamente. ¿Lesbiana? Exactamente. Pues es que tienen una relación antes, o sea que lo dirían así, es una obsesión, ¿no? Ah, o sea, ya viene de atrás. Eran pareja. Ya. Pero yo sí quiero comprarme una botella de whisky con Nicolás, simplemente que nos dejen ver en un vidrio de esos del FBI, que parece un espejo, ¿no? Sí, exacto, sí. Nos servimos dos whiskies y miramos, eso es todo. ¿Y ya? ¿Ah? ¿Qué más hace uno? Pues yo no sabía, pero a mí sí me parece que es que ella tomó el camino correcto. Eso es mucho desperdicio, Bradley Cooper, ¿sabe? Ella se dio cuenta, chico. Claro, muy bien. Es que ese man tiene que echarse un poco de estropajo, yo creo. Un bañito, de pronto. Sí, eso, bañito. Montarlo en un cárcamo ahí, en un cárcamo de una serviteca y darle, hermano, echarle agua a ese man. A presión. Vamos a leer a los oyentes a la pregunta. El acento que más te gusta de algún país y o de alguna región de Colombia, ¿por qué? André dice, hombre, sí, el programa del 2020, el 24, nunca lo subieron a Spotify. Por favor, Rivera. Listo, mijo. Vamos, comprometemos a Rivera para este año. Cuervo Pou, ese caleño tan rico que suena moverlo a son de salsa, pan de bono, a cholao, a pura feria. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 0-1. Me gusta el acento francés porque hace quedar mal a los que se quieren ir de sobrados, exagerándolo, y de Colombia cualquiera, porque en el exterior mucha gente cree que hablamos como el patrón del mal, Maluma o María Juliana Correa. ¡Nota, Nico! ¡Ay, qué mentolatum! 5-4. ¿Pero por qué no 6? No, porque escribió. Samira, los acentos de Argentina y Uruguay son sonoros para escuchar. Ejemplo como Nico, pero el acento Roló no es sonoro, al menos no se escucha en los medios de comunicación de Bogotá. Mire. Nota. No, mire, porque muchos dicen que es un acento neutro, pero el bogotano sí es un acento marcadísimo. Marcadísimo. De neutro no tiene nada. Nada, sí. Los que digan que es un acento neutro, mienten. Olvídate. No, en el exterior gusta mucho. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Para algunos puede ser aborrecible, pero para mí el argentino tiene una mezcla 0-1. Bueno. Continuamos entonces con la música. Esto es Counting Crows y Vanessa Carlton, con una canción bellísima que hizo Joni Mitchell en el 70. Y la versión pues es diferente de la película Two Week Notice de Sandra Bullock y Hugh Grant. Aquí está Big Yellow Taxi, un taxi amarillo grande de New York City. Bueno. En los originales, un buen plan. Es que yo creo que esto es un tema que debemos conversar los tres porque está un poco delicado de gusto. ¿Qué cosa? El Taj Mahal es una de las siete maravillas del mundo. Sí, es claro. Hecho en mármol y queda en Agra y es un sitio bellísimo. Es una tumba de una de las esposas de un mogul de la India que pues le hizo ese homenaje para enterrarla allí. Mm-hmm. Además del Taj Mahal de ensueño, India tiene ahora un Taj Mahal hogareño. Yo le voy a decir a Nico que oiga. A ver, a ver. Con cuatro dormitorios, cocina, salón, comedor. ¿Cómo? Y patio. ¿Qué? ¿Cómo? O mejor dicho, tiene la emprendedora familia que le ha hecho por construir en la soñolienta Burhanpur. Oh. Una réplica. ¡Ah, no me diga! Es pequeña, pero él dice que él, pues, no se la regaló a su esposa, pero pues... Es como diferente, no es de mármol. Claramente. Es muy pequeña. Siento decir que es una copia de una copia. Sí, ¿ah, sí? Aunque no. ¿Hubo alguien más original? ¿Qué fue Julio quién? De Sánchez Vanegas. El Parque Jaime Duque. Tiene su Taj Mahal. Qué pena con aunque ustedes. No para el reposo eterno. Qué pena con ustedes. Saquemos cara. No, aunque no para el reposo eterno, sino para lo cotidiano. Para desayunar torticas calientes. No. En el Taj. ¿Qué opina este señor? Las torticas calientes. El efecto es fulgurante. Dice que el capricho no le costó nada, que en realidad no es mucho. No, eso es estuco veneciano. Pero su Taj Mahal explica que fue hecho a escala, pero no tiene jardines, ni cripta, ni mezquita. No. Moncho no tiene nada, de simplemente nada. Le pero puso. Pero se puede alquilar para ir a dormir allá. Las cuatro torres no es perdón. De él. Pero, tiene cuatro solo para él. Es superior claro. El del Jaime Duque. Tiene 52 años este imbécil. Es más chiquito el del Jaime Duque. No, no, el de Jaime Duque es más chiquito porque este es la cuarta tiene parte del cuartos. Original. ¿Qué opinan de este cretino? ¿Y por qué lo hizo, perdón, para la mujer? No, lo hizo para darse gusto. No, pues, quería tener su tajo. Al lado de mi casa había una pagoda china. ¡Hombre! Y la pagoda ahí en la 100 con 15. No, al lado de mi casa había una pagoda china y vivía una prominente familia. ¿Ah, sí? En mi casa había un bar chino, yo le conté. Sí, todo traído desde claro, Pekín. Sí señor, usted me echó ese cuento. En Medellín hay un... ay, se me olvidó el... ¿Qué? ¿Un palacio egipcio? ¿De verdad? De una familia son, muy adinerada de Medellín, de las ópticas de Medellín. Pero son buenos planes. Y trajeron las cosas hasta acá. No. Usted hacerse un Taj Mahal, ¿y qué tiene adentro, no? Cuatro cuartos, una cocina sí, y un estar de alcobas. Exactamente, es una parte y de estudio. Y tiene un lavadero de ropa y unas cosas para colgar la ropa. Y, eso. Y por fuera, no, divino, blanco, igual, pero chiquito. Entra usted y nada. No hay nada, una todo casa es falso. Común y corriente. No, son tres, cuatro cuartos y el resto es puro estuco veneciano. Claro, estuco veneciano y copor. Con eso ya queda uno un listo. Un gran plan, un buen plan digo, hacer esas cosas. Yo no tengo tiempo para eso, pero ¿sabe? Como quisiera. Es un muy buen plan. Sí. Es un ídolo ese man. Me parece un genio. Ok. Pero tiene que fallecer ya, porque es que es un poco bueno, desesperadamente pero, mal gusto. De hecho, es un poco la tumba, ¿no? Puede ser el Taj Mahal, su tumba. No. Puede ser ese su fin último. Claro. Eso es para la suegra, mijo. Según la suegra le pidió que construyera eso para la hija. Y la hija nunca lo va a ver. Y ese man. Parece que. Con un miedo. Se pueden casar varias veces. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de Tiendas Ya. de hoy, Nicolás, yo sé que usted hace parte fundamental. En un día como hoy nació Abigail Guzmán. Hombre, Abimael. El profe murió, estuvo preso muchos años. Al final hizo todo lo que pudo para estar con su pareja, que era su cómplice de Sendero Luminoso. Y nunca se la dejaron volver a ver y se murió enfermo. Sí. Muy merecido, Abigail. Abimael. Murió este año. Daryl Hannah, americana, nació en 1960. Uy, Julianne linda. Moore. Uy, no. Y Julianne Daryl Hannah era linda, ¿o no? Era. Uy, no. Pero linda, era muy actriz linda. Actriz americana, 1960. Un día como hoy nació Ozzy Osbourne. Yo le pedí a Orlando que le dijera a Nico que nos iba a poner de él. Sí. ¿Usted qué decidió? ¿Y él, por qué razón? Él nació en el año 48 y en el año 70 aparece en Birmingham el príncipe de la oscuridad, que es Ozzy Osbourne. Por eso trajimos a este programa la que puede ser una de las piezas más colosales del rock en su historia. The Wizard. ¡Rock and roll! Se la respeté. Muy pasa que tenemos algunos mucho. Errorcitos. Déjame decir, es una pieza inigualable del rock. ¿Usted qué cree, conociendo mi gusto musical, que eso cambiará mi vida o que tal vez no quiere, me mueve un centímetro de mis fibras? ¿Quiere que le sea sincero? Yo creo que no le va a mover un centímetro de sus fibras. Exactamente. Muchas gracias, Nico. Las tareas apestan. Va a ser un cambio tremendo de sonido. Y es el último homenaje de hoy. Que se lo quiero dedicar a su madre. Ay, que hombre, desafortunadamente gracias. Se lo tiene que aguantar a usted con estas obras maestras. Con estas obras maestras. Pobre señora, sí. Ella sí conoce a Andy Williams, del año 27. Pero si yo lo conozco, imagínese. Y él hizo una versión de la canción de Armando Manzanero, Somos Novios. Él murió en el 2012, sí. De 85 años. Aquí está It's Impossible. Una voz absolutamente divina, cristalina, cero engolada. Qué cantante. Al final que le dice a ella, si me toca... Te compro el mundo como sea y vendo mi propia alma con tal de estar contigo. ¿Cómo te pareció, María Julia? Hermosa, me encantó. Me gustó mucho. Pero la voz tan impecable y no se esfuerza, Nico. O sea. Bueno, yo no sé, es que tengo una pregunta. Dele. Yo creo que quedó muy incompleto el homenaje a Ozzy Osbourne. Podríamos poner Ferris Wears Boots, por ejemplo. La tiene lista, yo no tengo problema. O War Pigs. Pero no tengo problema, pero si no las tiene listas, vamos con, por favor, no, es que yo trato, pero usted no puede pedir improvisación en estos momentos que estamos avanzando en un programa. No, usted debía tener los cartuchos preparados como los papás que metieron una disparada por allá en Michigan. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y mataron a 4 muchachos. No. Pues yo le pido un gran favor. Tenga siempre los cartuchos listos. Pero es que usted no puede entrar con una sola bala al desierto. Ya volvemos, no se muevan. Tranquilo. Bueno, Nico, es que no sé si lo va a hacer usted o lo hago yo. Yo sé que usted tiene que hacer una despedida. Sí. Pero ¿cómo que Mónica me dice que la canción de Andy Williams, que si no es como inspirada en Somos Novios de Manzanero? No sé si oyó mi presentación. Sí. Ah, María Juli, ¿tú no viste que yo dije que era una versión de Somos Dos? Claro, es que sí, pues, sí, pero Moni está ya en el Centro Comercial Moni Santa Fe. No, es disculpa, corríjala, por favor, con los de clientes. Una. No, eso no es disculpa, corríjala, por favor, Cristian. En y Nico, los micrófonos son suyos para dar una despedida al Centro Comercial Santa Fe, que nos acompañó y con muy buen cubrimiento en estas primeras dos horas del programa. Muchas gracias. Mónica, pero somos novios. Perdón. En esta Navidad, acompáñanos en el Centro Comercial Santa Fe, que te invita a vivir un mundo blanco de ilusiones. Haré paso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchachos, mucha suerte. Este repaso es de licor. Ok. De vinos, no, licor no. Licor es... Eso se llama los spirits. Licor es de 18 grados para arriba. El vino es 15, 13. Bueno, ¿estamos listos? Sí, sí, sí. Y esto define a los ingleses, los ferrocarriles de leyenda como... El Transiberiano, ¿usted se acuerda? ¿Cómo olvidarlo, hombre? Uf. El Orient Express, el Expreso de los Oriente. Glaciares o el Eurostar, hay que añadir ahora el Tren del Vino. Ah. Un convoy de 32 vagones y 400 metros de largo que sale todos los sábados de Tilbury, Essex, con 650 mil botellas a bordo. Recorre 160 kilómetros hasta la localidad de Daventry, en el centro de Inglaterra, y descarga su preciosa mercancía para que desde allí sea distribuida a supermercados de todo el país y todo aquel que lo desee puede disponer de su Chardonnay, claro, de su Syrah, de su Malbec, de su Merlot, Rosé, o su Cabernet Sauvignon Préféré. Ah. Es un gran... A grandes problemas, grandes soluciones. Ustedes saben que los suministros se pararon por el Brexit y no hay camiones ni nada de eso, pero sí. No. Se inventaron el tren para complacer a los ingleses, que definitivamente no han dejado el trago. A mí me da una pena con ustedes, pero no han dejado el trago. A él les gusta. Aunque el consumo de alcohol lleva décadas bajando como consecuencia de la obsesión por el peso y las recomendaciones de los médicos, los ingleses figuran entre los mayores aficionados al vino en el mundo. Hay quienes son abstemios, otros que prefieren licores diferentes, pero aquellos que toman vino, espumoso, tinto, rosado, blanco, ingieren en promedio ¿cuántas botellas al año? Eso es todo. Piénsenlo bien. Un año tiene 365 días. Sí. Los que ingieren vino, ¿cuántas botellas consumen al año? ¿Puedo pedirle un favor, Nico? Dígame. ¿Puedo hacer un A muy fuerte? ¡Ah! De eso, música. Yo no voy a leer nada. Parecemos un par de idiotas. Cretinos. Sí, pero es que es lo que somos, brother. Muestre, eso debe ser. Nicolás Samper, 64 botellas al año. María Juliana Correa, 50. Orlando Rivera, 40. Mónica Martínez escribe... ¿Cómo? Elimina el mensaje en el que puso 230 millones de botellas. ¿Cómo? Yo no sé qué hacer con esta mujer ya definitivamente. Y lo corrige y pone 90 después de que oye las respuestas de todos ustedes. ¿Qué estilo de personaje es este no, que tenemos en este programa? Hombre, que ya está. Yo sé 90. Que está un poco nerviosa. Está embolatada haciendo cosas. Menos 2 para Mónica Martínez. 230 millones. O sea, ¿qué le pasa a uno si se toma 230 millones de botellas, bro? En un año, Nico. Uno pierde de su la palabra hígado. Es un millón de botellas. Es un millón y medio de botellas por día. O sea, pues para emparejarla también, ¿no? No, ella fue que se confundió y no entendió la pregunta. Pensó que era... Claro. ¿Tú quieres que te corrija por el apoyo a género? No, pero siempre voy a apoyar mi género. Y mi gente. Y mi sangre. Perfecto. Entonces... mi sangre. Mi raza. Me escribió ahorita. Mi Grey. Pensé que en el mundo, yo pregunté, los ingleses que consumen vino, ¿no fue? Es lo mismo que It's Impossible, somos novios. Oye, pero eso es como fusilado Armando Manzanero, no, mi amor, es que es la versión. Listo. Nicolás Chapó, por favor. En los ¡Salud! ¡No! Porque ante los logros... 85 botellas. Oiga, pero le jalan. No, él hizo 65. Lejísimos. Muy bien. Lejísimos. Oiga, le jalan. No, el 30% fuerte. Le da. Óigame, no, los franceses se toman una diaria, hermano. Los franceses son de 300. Sí, esos manes le jalan duro. Los españoles son de 180. Los españoles también son buenos consumidores de vino. Yo nunca he visto. Y hay buenos vinos españoles. A una pareja sí, que no pida su frasco al almuerzo y que pidan un frasco a la cena, hermano. Sí. No lo he visto. Oiga, los tanos ahí, ¿cómo son los italianos? Buenos. Les jalan, ¿no? Les jalan duro. Sí, pero no tanto como los franceses y los españoles. Pero muy parejos. Y los ingleses, lejos. Y los gringos lejos. Eso está entre los cuatro países que hablamos hoy. ¿Por qué es que usted sabe que los rusos no toman esas pendejadas? Esos manes toman no van vodka. Con esos. ¿Cómo era de paso, cubitos? María Juli. Pues mira, Jaime, Mónica tiene menos 5 puntos, Orlando tiene menos 1, yo estoy en ceros y Nicolás Samper tiene 3 puntos. Bueno, Nico. Pegamos, despegamos. Pues, ustedes entenderán que la situación del ICO comienza a tomar una fortaleza increíble. Yo empiezo despacio, tranquilo. Estamos a 3, un punto por día, María Julián. La media inglesa. Un gol por partido, ni Cristiano Ronaldo, no, Dios mío. Ni Falcao, o sea, ni el Rayo Vallecano. ¿Dónde estás, Messi, que no te veo? Sí. Uy, sí, vamos a poner la canción que me embolataron. Ya me la de Black Sabbath, la de Fairy Bunny, no, Toy Boy. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Valesca Alvarado y estos son los titulares en la FM. Desde el Congreso Mundial de Juristas 2021 que se desarrolla en Barranquilla, el rey de España Felipe VI hizo un llamado a fortalecer la cooperación y la solidaridad internacional para proteger la libertad y la democracia en América Latina. Hay alerta al interior de la cárcel de San Gil en Santander luego de que las autoridades de salud confirmaran 12 casos positivos de COVID-19 luego de las visitas del fin de semana, por lo que se teme un nuevo rebrote del virus. En noticias internacionales, más de 20 países detectaron casos de la variante Omicron del COVID-19, en su mayoría importados, aunque Estados Unidos y Australia ya dieron cuenta de infecciones locales. El polémico árbitro argentino Néstor Fabián Pitana generó una nueva confrontación, esta vez entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol, luego de que se le retirara la escarapela de la FIFA para 2022. Cifras actualizadas sobre el COVID-19 en Colombia. A esta hora se han aplicado 57.886.953 vacunas, según el reporte del Ministerio de Salud. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, la nota tecnológica y el asunto de la pandemia ha hecho que mucha gente le dé pereza salir, le dé miedo también. Sí. Y tener contacto con los demás. Sí. Bueno, pues se inventaron un robot que se llama Oriheim. Y mide 23 centímetros el robot. O sea, es chiquitico. Lo hizo el gobierno japonés. Y como hay mucha gente que sufre de una profunda ansiedad para socializar, porque siente que se puede contagiar o en fin. Bueno, el robot ha sido creado para que socialicen con él. Ah, o sí. Sea, para que uno en vez de salir a la calle y socializar con gente, socializa con el robot. Tú socializas con el robot. Bueno, es, como te decía, de 23 centímetros, tiene ojos verdes. 23 centímetros, debe ser así como es. Chiquito, es esto. Bueno, pues fíjate que ellos son, los japoneses son muy, muy de esa onda, ¿no? De tener interacciones con tecnología. No sé, pensaba yo. Supremamente tecnológico, sí. Pensaba yo en esta nota con el famoso Tamagotchi. Sí. Que era una responsabilidad que tú tenías que tener con una mascota. Era una mascotica digital. Una mascota digital que tú tenías que alimentar y tal. Bueno, un poco le veo la relación a esto. El Oriheim, que es como se llama el robot, imita los movimientos del cuerpo humano. Y pues ha sido... Es como un mini-me. Haz de cuenta. Es que lo que pasa es que ha habido muchos problemas de salud mental en Japón. Por falta de interacción. Del aislamiento y la falta de interacción. Entonces están diciendo, mire, de pronto con este robot ¿no? las cosas pueden mejorar y... Para poner un ejemplo, no sé, haz de cuenta que Kobe, hablemos de Kobe, más o menos 1.5 millones de personas en Kobe sufren de aislamiento extremo, que eso es un montón. Entonces, la idea es presentar el robot para que puedan tener interacción con las personas que decidieron quedarse en su casa. O sea, la gente va a comprar su propio robot. Sí. O sea, va a tener su propio robotcito en casa. Bueno. Y le van a armar charla y demás. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar. Bueno, María Juli, nota tecnológica. ¿Recuerdas que hace poco, Nico, cuando estábamos hablando del nuevo nombre de la sombrilla, digamos, de Facebook, que es Meta? Sí. Mark Zuckerberg comenzó a hablar a decir que ahora su enfoque en sus empresas va a ser el metaverso. Sí. Que es un término que todavía no comprendemos no muy bien. No se lo han terminado de inventar. Que es como un mundo digital, una cosa muy extraña. Cosa muy rara, sí. Pues ya hay personas que están aprovechando muchísimo esta oportunidad, que están, digamos, metiéndose en este mundo de valga la redundancia, el mundo digital. Y hay una cosa que se llama The Meta Flower, y es un yate de lujo que fue vendido por 2.500 millones de pesos y solo podrá disfrutarse en el mundo virtual. Esto es un poco lo que nos habla tanto Mónica de los NFTs. Sí, que son claro. Esos activos digitales no fungibles. Sino... Sí. Bueno, pues su propietario ahora tiene a disposición 4 pisos, cabina para DJ, plataforma, aterrizaje, helicópteros, jacuzzi, habitaciones de lujo y espacios para su recreación. Todo esto en el metaverso. ¿Y cuánto costó? $2.5 millones. Fue una subasta mediante internet. Y pues para sorpresa de algunos, esta persona ofreció una criptomoneda que se llama 149 WETH y esa criptomoneda equivale a $650 mil. Sí. Es decir, 2.550.000 pesos colombianos. 2.500 millones. 2.500 millones, sí. Eso. 2.550 millones colombianos. y ya, y pagó su yate virtual, digamos. Pero es muy extraño, o sea, yo creo que es un tema que tenemos que explorar muchísimo, sí, porque yo no lo entiendo, porque una persona iba a ganar, va a gastar este dinero para tener un yate que tiene en un mundo virtual, es como un poco los videojuegos. Claro. ¿Sabes? Que uno compraba como herramientas, o sí, uno compra, exacto, como armas, o tiene cosas para el videojuego, es como eso, un metaverso. Y pagado en criptomonedas, ¿no? En una criptomoneda que no es un Bitcoin, es pero una criptomoneda que se llama 149 Weight. Tiene que ver con tecnología también. Totalmente. Fíjate. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que su amecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, pues yo creo que la más guapa de la historia, al menos para Nicolasa, para mí ya perdió la magia porque perdió el poder. Angela Merkel, uf, se despidió anoche del cargo de canciller que ocupó por 16 años. Y siempre llamó a luchar contra el odio, la violencia y la desinformación. Quiero decirles que es la mejor canciller que ha tenido Alemania por mucho tiempo, según los expertos. Les voy a dar tres datos de Angela Merkel. Cuando entró, llegó al poder cuando Alemania estaba incumpliendo el pacto de estabilidad con un déficit público del 3.3%, y en el 2012 ya llegó a cero, y desde entonces tiene un superávit permanente del 1.8%. Segundo dato, María Juliana. A ver. El paro ha sido para Angela Merkel el dato económico prioritario. A lo largo de su etapa en la Cancillería, el desempleo nunca ha subido del 6.3%, y lo recibió en el 13%. Último dato. En materia social, Alemania ha mejorado la esperanza de vida, mientras que la superficie habitacional per cápita pasó de 42 a 50 metros. El fracaso escolar bajó de 8.2 a 6.3. Y a esto súmele la belleza. O sea, es que es completo. ¿Se acuerda que ella tuvo algunos inconvenientes de salud en algún momento, que sufrió como unos desvanecimientos? Pero nadie se da cuenta. E hicieron preocupar mucho a Alemania. Es como un roble, o sea, es una cosa. A mí me parece que es una vieja que deja un legado impresionante. Y sobre todo, ¿sabe qué? Qué guapesa. Ah, eso sí estoy de acuerdo. Muy lindo. Pero quiero contarles, dicen que es el evento más sencillo que se ha hecho de despedida. Lo hizo en el Ministerio de Defensa, el nuevo canciller, entre el 8 de diciembre, como muy acertadamente lo dijo Nicolás ayer. Qué pena, María Juli, pero es que me toca resaltar los valores de mis colegas. Y ella escogió la música. Pidió tres piezas musicales, pues que no las voy a poner porque son un poco complejas. Un himno cristiano, Grofer Gott, perdón. Wir loben dich. No, pero es que me tocaba. ¿Por qué no me dejan? Pero es que no la entendí, hombre. Es que su alemán es muy bueno. No, pero es que es a gritos, ¿no? Yo me siento como en el periodo de los 40 en Alemania. Claro, yo me siento en... Era todo a levantar a gente. En bueno. Westfalia. Exacto. Santo Dios, alabamos tu nombre del siglo XVIII, es esa canción. Sí. No la vuelvo a repetir porque no me sale igual. No. La canción irónico-nostálgica, Debería llover rosas sobre... MF de Hintergarnöff, entre cuyos acordes luchó Merkel visiblemente con las lágrimas. Claro. Empezó a llorar cuando empezaron a tocar. Es que es muy tierno todo. No, y finalmente, en ese idioma todo es tierno. Olvidaste la película de color grabada por primera vez en el 74 por la cantante punk alemana Nina Hagen. Nina Hagen, hombre. Y que ha dado lugar a numerosas lecturas políticas. Claro. Y se despidió deseando al pueblo alemán alegría en el corazón. No, una vieja muy verde. Muy chévere. Sí, no, chapó dura. Para mi queridísima Angela Merkel, que dominó el mundo y lo hizo decentemente. En los originales, chapó. Esa vieja no conoce qué es la corrupción. O sea, ¿no? No. Le hablan de eso y empieza a matar a la gente. Empieza a hablar como usted estaba hablando de farsa. No, Nico, es que si la vuelvo a hacer no me sale bien. Óigame, pero hace cuánto, muy bueno, ¿hace cuánto no hubo un no sé, un canciller alemán de ese valor, pues? O sea, no, Helmut Kohl, yo creo que Helmut Kohl, el muro bueno, de Berlín, pero nunca de ese tamaño de. Y Willy Brandt también, ¿no? Yo creo que no, eso pero de este personaje. No, Ángela Merkel esta es muchacha. Es una dura. O sea, Margaret Thatcher era una pelotuda al lado de esta. No, persona. Y Margaret Thatcher tuvo muchos cuestionamientos, fíjese, ya bastantes. Pero tal vez por su belleza, yo creo. No, ¿sabes? Eso fue también lo único incuestionable en el mandato de Margaret Thatcher, perdóneme. Eso sí, ese pelo en forma de clavel, me encantaba. Pero bueno, pero yo creo que desde, puede ser Helmut Kohl, no había un canciller tan importante. No, pero a mí esta mujer, es que me parecía impresionante cómo la quería todo el mundo. O sea, no cometió, claro, es que hay que entender una cosa muy importante, y es que Alemania es la mitad de la Comunidad Económica Europea. Es que o sea, solos producen la mitad del Producto Interno Bruto de todos los países. O sea, eso es una máquina de perfección brutal, hermano. Pero qué tal Alemania, o sea, pensando en los tiempos de Angela Merkel, cómo ayudó a que cuando la economía de muchos países, antes de la pandemia, que estuvo al borde del colapso, no sé, hablo del ejemplo de Chipre, de Grecia, muchos de esos países estuvieron al borde del colapso económico, y Alemania terminó fungiendo siempre como un colaborador de la región muy importante, por eso termina dominando la economía y también pues el orden mundial desde el lugar de Angela Merkel. No, mis mayores señora, es una dura. Aplausos a esta mujer, pues, que además es que la ceremonia es de una sencillez brutal, o sea, como debe brutal. Ser. 200 personas. Perfecto. 200 dígame personas. Eso. Es que dígame si ¿A María Juli? Hermoso. 200 personas. ¿Qué opinas? ¿No está fundida? No estoy fundida, Carlos, estoy ¿está escuchando. Femita? ¿Está femita? No, ¿está femita? Normal. O sea, es para imitar. O sea, eso es una cosa que no vuelve a aparecer en la vida. No, pero es que yo creo que María Juli está imitando a Merkel con ese silencio y esa humildad, yo creo. Con esta prudencia. Y ese gesto mustio de Angela Merkel. ¿O será que nos viste muy conocedores del tema? Están ahí derrochando conocimiento y derrochando talento. Los estoy escuchando. A la pregunta, Nicolás, hermano, por favor. Ay, hombre. Bueno, a la pregunta del tema del día de hoy, que es la siguiente. Y es que me quedé pensando en Helmut Kohl. Ese man fue el que, lo del muro de Berlín, el tipo hace lo del... Es, o sea, que le tocó, es que pero eso no fue él, eso se lo hizo Gorbachev con Reagan. Con Bush. Fresco, aplastado. Y con Bush también Ronald, un poquito. No. Porque se acuerdan que ellos Reagan. Son los que se estrechan la mano, Gorbachev y Bush, pero no, pero ojo que Helmut Kohl ahí metió mano y... Ronnie con Gorba. Claro, y Willy Brandt. Ellos tumbaron la vaina. Que lo ha perseguido la Alemania nazi, a Willy Brandt. Bueno, pero bueno, vuelva presente, papito. Sí, caiga. Es que son manes muy duros esos tipos. Venga. El tema del día, perdóneme, es que me emociono. ¿Cuál es el acento que más te gusta de algún país y o de alguna región de Colombia y por qué? Pues yo quiero presentar una sección porque a mí no creo que haya un idioma más bello que el alemán, que el portugués brasilero. Ah, ok. No. Pensé que el alemán, a mí me encanta. No. ¿A ti te gusta el portugués, María Julia? Me parece muy bello, sí, muy lindo. Pero no el de Portugal, que es un poquito golpeado. El de Brasil, yo después de eso no he conocido nada más divino en mi vida. O sea, no hay nada igual. Ni francés, italiano divino también, el segundo el italiano. Sí, el italiano es lindo. Muy, muy lejos del español. Lindísimo es el italiano. El español es muy poco sonoro. Muy ¿Le parece? Flojo. No, a mí sí me parece sonoro. Sí. No. Una canción en... comparar una canción en inglés o en español. Es que es mucho más fluidita en inglés. Yo le juro, y en portugués ni hablar. En francés un poco... No, muy un poco engolados. Muy engolados. Y en italiano súper bello. Francés. En alemán es muy tersa, ¿no? La melodía. No, el alemán no, es horrible. Un poco duro. Danke schön. El título es... Bueno, pero yo quisiera... Con ese título. Es que lo... usted tiene por ahí una canción brasilera, Orly, pero quiero poner una cosa súper, súper simple. A ver, Orly, tú tienes una canción. A ver, pero no vamos a poner unas cosas convencionales. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. El fútbol es descomplicado. Si preguntas a un periodista deportivo quién va a ganar el derbi madrileño, te dirá, pues el fútbol madrileño. Apuesta al previo o en directo al Real Madrid Atlético de Madrid y a tu jugador favorito en nuestra sección Player Props. Descomplicado, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. ¿Alcanzas a encontrar a Lisa Ono con un tema que se llama Clea? Sí, va a ser muy difícil. Disco duro. Lisa Ono, Clea. No, es para que entiendan por qué ese idioma es tan bonito. Como esa tesitura del idioma, ¿no? Que no, es que es una cosa. Es muy abrigador. Y cuando le dicen a uno, me voy a dar la vuelta campana, no, y usted dice, no, tranquila. Sí, no. María Juliana, verde como un espanto. Se pequeño, como en Ciudad de Dios. Sí, se pequeño. No, pero ese pequeño habla inmundo, es un mafioso. Pero estamos hablando de gente. Cadencia. No, es que no es, o sea, de Girl From Ipanema otra vez, no, eso es divino, pero es que esa caída de esas mujeres cantando, o la otra, es que hay tantas voces de Brasil. Menos mal, Emilio, no está. ¿Qué tal el engole de este muchacho no, con este idioma? No, pero muy engolado. Tenemos que meterlo a... Meterle alemán desengole. Un poquito, ¿no? ¿Para qué? No, desengole. Es que hay clases de desengole. Pero eso es en Alemania. Es el único país donde yo creo que desengole. ¿Qué, Orly? ¿Lo lograste o imposible? No, es que Orly está con problemas hoy de computer. Sí, es que hemos tenido algunos inconvenientes. No pasa nada. Pero es cuestión de minutiños. Minutiños, minutones. Pero oye esta es la primera canción de una japonesa que nació en Sao Paulo, pero vivió en Japón mucho, pero es brasilera. Y yo oí esto en Miami, pues, por ahí en los 80s, y el disco se llama Meniña. Y esta canción es lo que define lo que es una mujer hablando portugués. Imagínate tú eso en una cama, María Juliana. No tiene que uno estar haciendo nada. Ajá. Que le hablen a uno ahí leyendo. Estoy leyendo tal cosa y tal. ¿Qué hubo? ¿Cómo va, Orly? Y los brasileros también hablan divino. O sea, no solamente sí. Las mujeres, ¿no? Emilio Santiago, no, hombre. Murió joven. ¿Qué hubo, Orlando? ¿Pudo o no? Porque es que uno, yo sostengo, pero no como Pilar Castaño. Concurso Nacional de Belleza, que año 90. Lo sostuvo 54 minutos sola a cámara. ¿Cuál? Hora y 40. Bueno, Juli, es que son voces muy lindas, ¿no? Dime. Voces divinas. Muy bellas. Muy dulce. Y yo sí quiero, pues, definitivamente, pues, hacer un comparativo con la mejor sección del programa. Que la queremos dedicar, ay, que son los no. aperitivos. Pero pues, ¿por qué? Por, más adecuado. Pues no puede porque ser. Estamos en Brasil. Por favor, Orlando, sácala del estadio, mi brother. A ver. Aperitivo, no bote el de. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! María Juli, tu opinión. La segunda parte me gusta, pero es que la primera la odio. La primera es hermosa. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Ponla otra vez, no, Orlando, analicémosla. Muy linda, sí. Oigámosla, más linda, más cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como, no, camina, es horrible. Como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda pero playa. ¿Pero te gusta esa frase de cachaza, viendo hembras cachaza, con este calor? Es porque no lo dice en un tono que hay que trabajar. Como, salud. Como ordinario. De hecho, con este calor me parece chévere esa entonación ahí. Otra pero vez, no, de final ya. La otra vez estamos en Brasil, claro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de vamos a desmenuzar la situación, porque si tanto te molesta, pues yo tengo una di en qué momento te molesta cada cosa, Julio. Bueno. Estos son aperitivos muy originales. Ahí empieza. Nico. Es Nico. Mira eso. Mírala como camina. Toda esa intervención de Orly. No. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Y está de o sea, es más horrible. Esto. Muñequita. Ay, calvo. Pero ¿cuál Sandrita? Ya, de aquí para adelante está si estamos bien. En Río pero de esa Janeiro. Parte de ubícate, antes. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué es lo que más te molesta, no, lo de la contoneada? Es que eso pasa por o sea, estar si viendo que escoger, es la entonación, este la forma de hablar de Orlando. ¡Cachaza! Nico. ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. El blanco salud. Para que realicemos ya. Eso. A ver, ¿qué es lo que vamos lo que, en blanco, cuando empieza Cristian. A hablar, cuando empieza a hablar Orlando, dice, Nico... ¿Qué es lo que dice ahí? Mira cómo camina, mira cómo se contona. Eso me pareció horrible. Porque desde ¿pero el Nico cómo es que lo hace? Desde el Nico es, Nico. Ay, como alargado, como pasito, como Nico, como todo viejo verde, no horrible. Orlando, ¿usted quiere defenderse o usted le importa así con lo que pasa en la vida? No, esa es la idea, generar reacciones. Esa, o sea, eso se llama generar ser, emociones. Eso claro. Se llama histrionismo. Eso se llama exacto. Ser actor. Bueno, yo no crear, creo que le haya tocado actuar odios, a usted mucho ahí. Generar no, emociones. Oiga la piedra de María Juliana. No creo o sea, dice que es natural lo suyo, hermano. Natural. Como los de la vendedora Rosas, puro actor natural. Mire cómo se, cómo es que es, mira camina. Cómo se, pero es que eso también depende de la mujer, ¿no? De la nena que genere eso, porque es que no todas. Hay unas que pueden estar. No, tranquilo. O sea, usted María Juliana Correa. No le genera cuando se contonea. No, estamos nada. hablando de Sandrita muñequita. Vio, le sale natural. ¿Ve? No se esfuerza. Y eso que no, cuando yo la veo y la he visto una vez que la vi, yo apenas miraba cómo se contonea. ¡Ay, no, Orlando! ¡Qué asco! Me le acerqué con disimulo. ¡Contrólese, señor! Dije para mí, ¿cómo se contonea? ¡Guache! Bueno, dejamos eso a elección de los oyentes es, porque el tema pues está es que demasiado. Yo bueno. Creo que es el sutil arte de la tarbanería, ¿no? Un poco. Porque es sutil, tiene muy poco. Pero usted patrocinó toda esa vagabundería, ¿no? Nicolás. O sea, no se va a lavar las manos pero ahorita. Ojo que es un arte, ojo que no es cualquiera obvio tarbanería. Que es un arte. El sutil arte de la tarbanería es eso. El acento en las películas eróticas españolas me excita. Lo hace muy bien María Clara Torres, es cierto. Cuando Angela Merkel habla con Putin, lo hace en ruso porque vivió en la Alemania comunista y aprendió ruso. No, esa vieja es Putin vivió en Alemania Oriental y aprendió alemán. Dígame usted eso. Indudablemente el quechua me deleita quemar el tiempo escuchando la radio en esa lengua. Saludos. ¿Nota, Nico? Hombre, vamos a ponerle 5-4. No, es que yo ya... es que yo ya creo que... que después de... Ah, no, este. Yo creo que el mejor acento es el que tiene... tienes tú, Chief, el chapineruno a la... que solo lo tienes tú porque naciste príncipe... y un faraón de un reino muy lejano. ¡Listo! ¡Nota, Nico! 5-8. No, no, hermano, pero es que yo no sé por qué a María Juliana le saca la piedra tanto eso. O sea, hay cosas más ordinarias. Yo tenía hoy la lectura de una página de García Márquez, pero creo que es muy tarde para quemar eso y ese... es la descripción de una soltura, de una deposición suelta. Claro, y sí. Y pues yo creo que me tengo que gastar de verdad en prime time la vaina, hermano. No, esa es buena, esa es buena. No, pero me la va a dejar leer al aire. No, hermano. Yo no digo nada. Especial. Yo dejo que usted haga lo que va a hacer. La deposición de uno de los hermanos vicarios, no, es que eso es increíble. En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Uy, ya me entré. Mucha atención a esta nota porque quiero que María Juliana se descomponga otra vez. A ver. Es 4 de enero de 2016 cuando Álvaro Area, militar gallego de 26 años, se va a la Guardia Civil de los Alcázares en Murcia a preguntar si es o no es padre. Uh-huh. Su expareja, la ecuatoriana Lidia Eri, no doy el apellido, porque está en la investigación, de 34 años, con la que había planeado una paternidad que luego incluyó una relación sentimental, que ella cortó el quinto mes del embarazo. Cuando estaba embarazada, el quinto mes le dijo, ¿sabe qué? No quiero volverlo a ver. Le ha dicho que no hay bebé, que murió en el parto pocos días antes. Rivera destrozado. Perdone, el señor, no, Rivera no. Orlando. Álvaro Area destrozado. No. Pues piensa que era su mujer y que todo eran rosas. Y que ella le decía antes del quinto mes que lo botaba, me tienes loquita por ti. Yo le comenté a mi madre que voy a salir embarazada de ti y ya estoy, etcétera. Así que en enero, sin tener más noticias del tema, pero subiéndose por las paredes, los agentes escuchan a Area y no dan crédito. Llaman a Lidia, que es persona en el lugar, la mujer apoyada por su nueva pareja en ese momento, Lucas S. Le repite, no hay bebé, murió en el parto, en el hospital. Ahora se va a casa hundido, su hijo muerto, me lo creí completamente. Contará luego a sus amigos, pero el día siguiente el hombre va y vuelve y busca. Y alguien le dice, no, usted sí fue papá, hermano, usted fue papá. Su hija nació el 31 de diciembre, pero haga prisa porque la madre lo quiere adoptar ya. Bueno, y así fue la historia. Álvaro se va al hospital donde no saca nada, pero descubre que Lidia le ha dado al niño el nombre de Lucas, su actual pareja. Deja los juzgados de San Javier, a denunciar. Conclusión, el tipo, después de investigar, descubrió que el hijo es de él, que la mujer le mintió, no, que lo iba a dar en adopción y se... ¿Lo iba a entregar en adopción? Sí, y después de una prueba de DNA demostró que el señor Lucas no era el papá, sino era él. Uy. La fiscalía está pidiendo 3 años de cárcel a esta salvaje, no, que intentó apartar a su expareja diciendo que su recién nacido había muerto. Uy, no, ¿qué es esto? Tu opinión, María Juliana. No, un caso terrible. ¿Qué le pasa por la cabeza a esa mujer? ¿Qué le pasa al mundo? También. ¿Qué le pasa al mundo? Porque a mí, ¿sabes qué me calma en estos momentos? ¿Qué? Oír aperitivos. Eso es para mí. Ya lo escuchamos lo suficiente. No, pero si yo tuviera que calmarme, no lo va a pedir porque ya se ha oído bastante. Claro. Pero yo diría que esa sección de los aperitivos le trae sosiego. A mí me calma. No, me descansa. A mí me pasa lo contrario. ¿A ti no te trae sosiego? No. Ah, pero ¿por qué es que no? No, me... Todo es muy elegante. Me altera un poco. Eso, ¿pero sí, tú no crees que es una obra maestra? No. A mí me parece que difícilmente se encuentra algo igual. No sé si para bien o para mal, pero difícilmente se encuentra algo igual. Ojalá. Bueno. Ahora, el sushi, el mesero sirve un montón, estoy de acuerdo. Pero me gusta. Nicolás, recordemos el regalo de... Recordemos, ahora el tipo sirve 30 whiskies, ¿no? Ese detalle me parece berraquísimo. El man sirve, pero como si fuera un jarrao, ¿yo? Es que yo creo que es totalmente mala y desproporcionada toda la promoción, pero eso es lo que la hace grande. Esa es la magia que tiene, exacto. No, es que la radio es magia, todo es mentiras. ¿Y eso? Están en un estudio y todo es paja, están como un par de idiotas al frente de Gilberto Aponte, claro, haciendo todas esas payasadas. ¿Ah? Que esa es la parte que lo hace muy grande. Bueno, ya volvemos, Nicolás. Sí. ¿El premio cuál es? Claro, de hoy para el mejor tuit de la semana, que supongo que está amañado como siempre. No, hombre, mire, una cena para 4 personas con pizza, hamburguesas y platos de la carta, acompañadas de una botella de vino y una botella de whisky en el Gastrobar Reina. Grupo Altas Vistas abre Reina, un gastrobar, cervecería y café casual que nace para homenajear a la mujer en la zona T de Bogotá. ¿Y por qué Reina? Porque aunque siglos de historia lo hayan querido ocultar, en el ajedrez, cuando la reina muere, la fiesta acaba. Un hombre gobierna continentes, pero solo una reina logra gobernar a un hombre. Así es como en un escenario de espacios para compartir con amigos y familia, gobernado mayormente por los hombres, tenía que llegar una reina para dar el mérito que realmente se merece la mujer. Reina se encuentra ubicada en la avenida calle 82, número 1225, y puedes consultar cómo asistir a su apertura y ver información de su menú y todo lo que tiene para ofrecer a la mujer, su familia y amigos por medio de sus redes sociales, @reinabog. Nico, pero ¿no le parece que quedó como coja la nota? ¿No tiene nada más que añadir? Pues que es una por cena favor, para 4 personas con pizza, hamburguesas y platos a la carta, acompañadas de una botella de vino y una botella de whisky. Orlando, en el ¿cuándo? En los originales, ¡el arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! World Culture Lab me escribe por el WhatsApp. Jaime, en aperitivos originales sirven trago 3 veces, lo que quiere decir que Nicolás y Orlando se toman 3 whiskies en un minuto. Sí, unas guapuchas. Con ese ritmo quiere decir que en 30 minutos habrán tomado 7.5 botellas. Unas guapuchas. Además, ellos quieren tomar encima Cachazo Caipiriño, unos ídolos borrachos. El que sí, tiene calle experiencia es Orly. Nico es un impuber en el amor. Grandiosa promoción. Ah, muy nota, buena, Nico. Muy buena, 5-4. Bueno, este último arepazo son 20 segundos. Sí. Moni, ¿estás ahí? No, espérese a ver si nos escribe, no importa. La erupción del Vesubio hay 20 segundos nomás, pilas. Sí. El año 79 lo cubrió todo con un manto volcánico que congeló en el tiempo no solo ciudades como Pompeya y Herculano, sino la vida de sus habitantes. Y en particular sus últimos momentos de miedo y dolor. Las toneladas de piedra, barro y lava han conservado los cuerpos en el mismo instante de su fallecimiento a lo largo de la historia. Los restos humanos, que no dejan de encontrarse desde que se iniciaron las excavaciones en el siglo XVIII, se han convertido trágicamente en esenciales para conocer más detalles cotidianos de la antigua Roma, 2000 años después de la tragedia. Los arqueólogos aún trabajan para reconstruir sus historias. Los estudiosos encontraron el pasado octubre un esqueleto empotrado en una pared de roca cerca de la playa de Herculano, urbe romana que junto con Pompeya desapareció del mapa en apenas unas horas cuando el Vesubio comenzó a rugir. Lo bautizaron como el último fugitivo de la catástrofe y comenzaron a trabajar para averiguar quién era aquel desdichado. Ahora, después de las primeras pruebas, se sabe que es un hombre de entre 30 y 45 años que fue arrollado por la furia de la primera colada cuando intentaba escapar para ponerse a salvo. Sus ropas se evaporaron inmediatamente a causa de las altísimas temperaturas que alcanzó la lava mezclada con piedras y cenizas, y en sus huesos aún se pueden apreciar numerosas fracturas provocadas por los golpes que recibió otros restos de casas o vegetación. Se encontraba en posición supina. ¿Cuál es la posición supina? Supina. Música. 20 segundos. ¿Qué tal ese arepazo? ¿Qué tal la cultura? ¿Cómo es la posición supina? Pues ni idea, y es menos dos fijos. No, ya puse algo. Música otra vez, porque no sé si alcanzaron a contestar. Piensen en Orlando, eso es todo lo que les digo. En la posición supina. Bueno, miren. Nicolás con la cabeza entre las piernas. ¡Ídolo! Orlando en cucharita. ¿Cucharita? ¿Cucharita con quién? Con el Vesubio. No, cucharita solo. Así como posición fetal. Claro, exacto. Y María Juliana Correa sentado. No, ninguno gana, pero no va a castigarlos. Y yo no sé, Mónica no contestó nada. Menos dos para Mónica, por favor. Pero yo qué hago, hermano, no, yo trato, pero no puedo. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Cucharita es el más berraco, pero no le voy a tocar. El decúbito supino es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por posición corporal acostado boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo, cuello en posición neutra con mirada dirigida al cenit, al cielo. Es Orlando Rivera cuando... Claro. Pero mira acostado, el horizonte, pero acostado. Pasa que Orlando no tiene mirando ahí cobijas. Hacia el cénit, o sea, hacia el techo del cielo. Hacia el cénit del cielo. ¿Cómo claro. les pareció ese arepazo? Bueno, bueno. Ah, bueno. Muy berraco. Bueno. ¿Posición qué? Supina. Supina. O sea, yo había oído de este cúbito programa. Supino, pero no sabía lo de supina. Ahí me confundí un poco. Cúbito supino, ¿no? Yo qué voy a saber qué es eso. No, yo sí había oído lo de cúbito supino, pero supina sola dije, uy, no, ahí sí no tengo ni idea. Cúbito supino es así, acostado mirando. Claro. Con el cuello perfecto. La gente dice, es que no cayó era. De cúbito supino, que es que cayó usted así desmayado. Pero uno cae de jeta, ¿no? No, pues, pero es una expresión. Yo no conozco ningún tipo de desmayado que caiga y que quede mirando al Zenit como Orlando. Uy, yo sí cuando piense varios. En el programa. Yo, Orlando aquí sufre desmayos. Es que lo que pasa es que así se queda. Oiga, mira cómo me tienen los muebles Cocosete. O sea, toca cambiar todos los tapices. Ah, eso sí, prepárese. No, ya no. Eso sí, se le pone una vaina que el tipo no pueda. Es que me que rasque, pero que yo le digo dónde, pero es que no rasca donde es. Bueno, no, venga. Semana. Bueno, ¿cómo? ¿Quién ganó el Twitter de la semana, Nico? Y por favor le pido bastante honradez. Es que lo suyo es muy, muy, muy, muy amañado, hermano. Qué pena, me toca venderlo. No, mire, fue del tema del día jueves. ¿Recuerdas una frase que algún personaje de una película, telenovela, serie dijo y te pareció campeona? Y el ganador fue Yesid Armando Lemus, que dijo: ya no sé si empecé a beber porque mi esposa me dejó o si mi esposa me dejó porque empecé a beber. Nicolas Cage, Living Las Vegas. No, es bueno, pero tampoco es para un premio tan bueno. Pero es muy buen tweet. Sí, es muy bueno. ¿A ti qué opinas, María Juli? Ah, ¿todo bien? Ya, ¿para qué opina uno? Oiga, María Juli lo quiere reventar por el tema de los aperitivos, aunque cayó, realmente sabe. Ella cayó de culto a su pino. ¿Sabe que a María Juli sabe que le saca la piedra, hermano? ¿Qué? Orlando Rivera, yo no sé por qué no lo acepta, que su problema en esa promoción es Orly con él. Claro, cómo pues como que no lo acepta, ya dije. ¿Sabes que lo vamos a volver la presentación del programa? ¿Ah, sí? No me digas. Sí, es que tú tienes que calmar. ¿Por qué no me bueno, muchachos, we had a great show tonight, nos vemos el lunes, descansamos. Eso, el rico. Martes tenemos doble ración. Eso, rico, acuérdense rico. Que los martes tenemos doble, ¿no? Sí, rico, rico, rico. Bueno, ¿salen de Bogotá o no? No. ¿Para qué? Por aquí. Para la casa. Sí. Bueno, abrazo a todos, gracias. Chao. Chao, gracias, Cristian, Orlando. Y María Juli, mejórate porque te noto un poquito afónica. Sí, ¿okay? Feliz fin de semana. Chao. Chao.